Se hacen las 12 y no puedo dormir pensando en ti, pensando en ti, baby. Oye, las 2 de la mañana y yo sigo aquí pensando en ti, sin poder dormir, baby. Oye, yo traté de agradarte, complacerte, no fallarte, me propuse amarte y al altar llevarte. Los mensajes de texto no faltaban todos los días. Tú pa' mí una bendición que a Jesús le agradecía, pero te fuiste alejando. Me dejabas en visto y a veces esperando. Mi amor fuiste matando hasta el punto que rompimos. Yo a ti te veo tranquila, pero pa' mí no es lo mismo, baby. Yo me desvelo, esto me duele. Le pido a Dios que me consuele. Yo sé que suele pasarle a otros, pero no entiendo por qué a nosotros. Se hacen las 12 y no puedo dormir pensando en ti, pensando en ti, baby. Oye, las 2 de la mañana y yo sigo aquí pensando en ti, sin poder dormir, baby. Oye, ¿quién dice que esto es algo sencillo? Si todavía me duele ver en la mesa tu anillo, la carta que dejaste de despedida. Cada vez que la leo, escarba la herida. Señor, sana mi herida, mi vida y mi corazón. Mi mente que me miente sin tener la razón. Tú eres la razón, la verdadera historia. No me dejes en el suelo, te ruego, dame victoria. Aún recuerdo su sonrisa y me hace trizas, me hace mal. Pero no sé, no puedo olvidarla yo. Aún recuerdo su sonrisa y me hace trizas, me hace mal. Pero no sé, no puedo olvidarla yo. Se hacen las 12 y no puedo dormir pensando en ti, pensando en ti, baby. Oye, las 2 de la mañana y yo sigo aquí pensando en ti, poder dormir, baby. Oye, si estás pasando por lo mismo, brother, no te aflijas. Escóndete en Cristo, su sombra te acobija. Su mano te levanta como grúa un edificio. Cristo es sustento, como el pan un beneficio. Olvídate de los vicios, la copa a su nombre. Los problemas no se ignoran, se confrontan como hombre. En el pasado se olvida, aunque duela echar pa'lante. Una canción se escucha mal cuando hay notas discordantes. Yo. Hay personas que Dios permitió que no formaran parte de nuestras vidas, simplemente porque no estaban en sus planes y propósitos. Busca la dirección de Dios y no te enojes con los que se fueron, sino gózate con los que llegaron. Vive, gózate en Cristo Jesús y duerme tranquilo. Yao, yao, hey. Yao, yao, este es Benji representando al mejor de los mejores. JC, yao, yao, Herbert on the beat. ¿Y tú qué te estás preguntando? ¿Pero por qué esta canción en trap cristiano? Bueno, porque yo soy versátil y quise ponerla para que te lo goces y sea de bendición. Esta es la antesala de muchas cosas que vienen por ahí. Así que, stay blessed. ¡Ay! Yao, yao.